Pehuajó, que no está pasando una buena situación por el tema de las lluvias, y para eso estamos en comunicación con un productor muy viejo conocido mío ya, de allí de los pagos de Pehuajó. Se trata de Ignacio Ascueta, él es miembro de la Sociedad Rural de Pehuajó y además representa la mesa de o es delegado de Carvap ahí en Pehuajó. Ignacio, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo te va, José? Bien, bien. Bueno, Ignacio, contame un poquito cuál es la situación de los campos en Pehuajó. La situación acá es muy, pero muy complicada. Nosotros estamos con excesos hídricos de los últimos 3 meses. Empezó a afectar fundamentalmente lo que es el norte del partido de Pehuajó, la zona de Curarú, la zona de Gamen, Abel, Ancón, todo ese sector se empezó a complicar. Uh-huh. Y las últimas precipitaciones que tuvimos la semana pasada y la anterior, que sumaron entre las dos en algunas regiones arriba de 220, 230 milímetros, ha hecho que todo lo que es el norte y el sur del partido se compliquen en demasía. Por ejemplo, la zona de Belloc en el día de ayer estuvo totalmente aislada, no se podía llegar por ninguna forma. La zona de Monescazón, Salazar, lo que es Alvariño, el Camino Real de Alvariño a Lagón, hace más de 2 meses que está totalmente cortado. Ajá. Los campos se han empezado a encharcar de manera muy, muy importante. El 50% de la cosecha de soja no se ha podido levantar por falta de piso, y con estos excesos hídricos ya los campos están llenos de agua y calculamos que ese 50% va a estar totalmente perdido. Y el maíz, tenemos que esperar, si tenemos suerte y deja de llover, para el mes de julio, agosto, ver lo que queda de maíz y poder levantar, porque hasta ahora de maíz se había levantado casi nada, porque todos estábamos trabajando con la soja, y este exceso hídrico de la semana pasada y la anterior nos sorprendió, porque no estaba en ninguno de los informes meteorológicos, en ninguno de los lados. Pero bueno, claro, es una situación muy, pero muy complicada. El partido bajó, más del 75% del partido está bajo agua, reconocido el día de ayer por el intendente de Pehuajó. Bien, Ignacio, esto me hace acordar a años pasados, ¿no? Hace 25 años atrás, toda nuestra zona sufría exactamente lo mismo, y por lo que me contás, todos aquellos bajos que últimamente en medio se habían recuperado en parte, ahora volvieron a la misma situación, ¿no? Está exactamente igual que en el 87, que en el 93, que en el 2001, exactamente igual. No hay ninguna diferencia. La única diferencia de aquella época a la fecha es que el norte no tenía canal mercante y hoy lo tiene, y el canal mercante está llevando el agua como en las mejores inundaciones. Los puentes del canal mercante está golpeando el agua, para que te des una idea. Ajá. Y hay un puente que está llegando a el puente que da allá a Gamen, está casi ya pasando por arriba del puente el agua, la cantidad de agua que está pasando. Y la zona nuestra, la zona sur, que nunca se hizo nada, no tenemos ningún canal, no tenemos ninguna forma de evacuar las aguas, se han llenado todos los bajos, los caminos se han cortado, quedan con el dedo de las manos contar los caminos que se pueden pasar: el Camino Real de Monescazón Salazar, el camino desde Alvariño a Monescazón, nada más que desde Alvariño a Monescazón, porque los demás están todos cortados. Y bueno, la situación es muy complicada, los productores los han encontrado con la cosecha o sin poder cosechar, o con los bolsones dentro del campo, pero ahora no pueden sacar los bolsones. La situación va a ser muy, pero muy fea. Va a decir, como dijo un señor, hay que pasar invierno. Me parece que esta vez sí va a haber que pasar invierno acá en Pehuajó. Ignacio, ¿tienen previsto alguna reunión? ¿Ustedes se están reuniendo con el intendente? ¿Hay algún pedido de emergencia? ¿Cómo está eso? Sí, en el día de mañana ya tenemos la reunión en La Plata, con el CEDAVA de emergencia, donde se va a declarar al partido de Pehuajó algunos cuarteles en emergencia y otro en desastre. Esto es lo que nosotros presentamos hace un mes atrás. La realidad hoy es completamente distinta, es que todo el partido está en desastre. Sí, sí. Y se le presentó el día lunes una nota al intendente pidiéndole la emergencia local para los caminos, para decir, para el impuesto de los caminos rurales. Y en el día de hoy están concurriendo la mesa de enlace nacional a Pehuajó, y hoy tenemos una reunión a las 9 en la rural, donde nos juntamos todas las rurales del oeste, la zona 1 de Carvap, para analizar, además de los problemas nacionales y provinciales, los problemas hídricos que estamos sufriendo todo lo que es el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bien. Bueno, Ignacio, te agradezco mucho este contacto, nos has trazado un panorama de lo que está ocurriendo. Lamentable que esté ocurriendo esto, yo que lo he vivido en carne propia sé lo que es, y bueno, el deseo de que rápidamente se vayan retirando las aguas y que se puedan levantar las cosechas, eso es nuestro deseo. Te mando un gran abrazo y el saludo desde acá a todos los productores de la zona de Pehuajó, Bueno, gracias, sé que has estado y a conocer cómo es, pero a este problema hídrico se le suma el problema nacional y provincial, que también es muy complicado, y nosotros estamos con dos frentes de ataque muy muy muy duro, por un lado el agua y por otro lado el ataque que estamos teniendo con respecto al impuesto inmobiliario. Pero bueno, ojalá que se vayan solucionando y gracias por el llamado. Gracias, Ignacio, te mando un abrazo. Gracias igualmente. El saludo entonces para Ignacio Ascuez.